La vida online. Todavía no hiciste tu vivo de Instagram. Estamos en misceláneas. Mira lo que decía Sigmund Bauman, el pensador, el filósofo polaco. Tú tienes que crear tu propia comunidad, pero no se crea una comunidad. ¿La tienes o no? Lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos. Controlas a la gente con la que te relacionas. La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización. Y continúa diciendo Sigmund Bauman: pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas cuando estás en la calle o vas a tu lugar de trabajo y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un diálogo. Las redes sociales son una trampa. Sigmund Bauman. Escucha qué música. Ese ser encerrado en el fondo de un cráter. Le acompañan extraterrestres que pasean por su mente. No sabe qué hicieron con su corazón. ¿Qué fue ese puñal de hielo que le arrojaron? Trató de confiar. Trató de confiar como quien hace un viaje de un millón de años luz para llegar a... Escribe. ¿Y para quién? Ahora, cuando escribimos, cuando creamos, algo se calma, algo despierta, algo cambia de lugar en el cráter donde estamos. Para quien quer se soltar, um vento cai. Invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clara. Toca esa guitarra desgastada, rumiando notas, porque no sabe cómo decir lo que sintió en ese precipicio singular. ¿Cómo vas? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? Y en misceláneas presentamos ahora a alguien que apreciamos mucho, poeta, música, Laura Mastantuono, que es además integrante de Lágrima o Alienado. Charla. Pensé que caminábamos juntos hacia el volcán. Era la distancia justa para poner a prueba algo. El bosque sigiloso se oía presente, aunque estábamos solos. Cruzar a orillas del lago nos haría llegar a la fuente. Fuerzas encontradas. La nieve cayó sobre nosotros como la vida. Intentamos correr, ganarle al viento. 7 días tardamos. Dormíamos en el bosque cerca del lago. Una madrugada me despertó la bruma sobre el agua. Era el canto de los dioses. Fue una teletransportación. Pensé que caminábamos juntos hacia el volcán. Era la distancia justa para poner a prueba algo. Estaba queriendo hacer algo nuevo, buscando una solución. La noche se hizo oscura, un rayo cayó. ¿Qué es lo que buscabas? Rompiste mi alma con tu traición. Es que al verme derrotada, pusiste tu pie fuera del nido. Y ahora, ya es tarde. Ahora, ya es tarde. ¿Qué hay? Si todo lo que soñabas pareciera que era solo una cuestión de tiempo. Escuchando lo que no tiene sentido, puede ser que pierda el tiempo vivido. Recién llegué y los pájaros ya están cantando conmigo. Experimental art. What did you say? Oh, misceláneas. Experimental art. Transmitiendo desde Neptuno. Continúa diciendo Sigmund Bauman. Escucha. Millones de usuarios de Facebook corren carreras para hacer públicos los aspectos más íntimos y por lo tanto más inaccesibles de sus propias intimidades. Y no solo eso, de tus propias relaciones sociales, de tus propios pensamientos. Las redes sociales son el terreno de una forma de vigilancia voluntaria, hecha en casa, preferible a las agencias especializadas en las que operan profesionales del espionaje. Nos comunicamos en cajas de resonancia, volviendo a escuchar nuestras propias palabras. Dice Sigmund Bauman y agrega: uno jamás pierde de vista su celular. Su ropa deportiva tiene un bolsillo especial para contenerlo, y salir a correr con ese bolsillo vacío sería como salir descalzo. De hecho, usted no va a ninguna parte sin su celular. Ninguna parte es, en realidad, un espacio sin celular, un espacio fuera del área de cobertura del celular, o un celular sin batería. Y una vez que usted tiene su celular, ahí sí, ya nunca está afuera. Sigmund Bauman. Gozo, magia, belleza, navegación, tiempo, contrapuntos, claroscuros, arte, música. Si no, ¿cómo recorreríamos este largo laberinto? Todo lo empaña. sigue diciendo: Laura Mastantuono, con sus textos y su poesía. Prefirió no hablarle. ¿A quién veía en sus pesadillas? La disposición a quebrarse estaba latente. Todo el tiempo buscando la situación perfecta. Un combo de atributos, filtros y buenas tetas. Ese tipo no me da pena. Le molestan mis ideas. Mirá cómo quieren callarte otra vez en la mesa. You'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia de mucama com feito. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, de Maria. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and lie, la daya sabatana de Maria. Lie, la daya sabatana de Maria. Lie, la daya sabatana de Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro. Norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro. Norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. E aí momento de declive y un momento de elevación, y en ese mismo instante creativo cambia todo. ¶¶ Emitimos desde Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Creemos que existe otra manera de consumo, sin destruir el planeta ni envenenando el producto con agrotecnología, que solo busca la eficiencia económica de quienes tienen más. Somos una alternativa al modelo económico imperante, siendo instrumento de transformación social que fomenta el desarrollo sostenible, justo y participativo. Búscanos en las redes sociales. AINI-COOPE en Instagram, en Facebook como AINI.COOPE. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Qué es el Movimiento Federal de Danza? Somos una organización sin fines de lucro, sin filiación político-partidaria, y me interesa participar en esto porque creo que todo lo que hacemos y lo que no hacemos es político, y la danza está necesitando según mi parecer, está necesitando un empuje realmente político desde el sector de la danza, primeramente. El Movimiento Federal de Danza, en una asamblea general que reunió a representantes de toda la Argentina, de cada región cultural. Nosotros estamos contando con 8 regiones culturales. Se decidió avanzar con este movimiento, buscar comunicadores de cada región y empezar con algunas acciones, y dentro de estas acciones está el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza y el proyecto de ley nacional de danza. El movimiento tiene un antecedente que es el proyecto por la Ley Nacional de Danza, esa agrupación que viene desde el año 2010 trabajando para poder llevar adelante la aprobación, la presentación y aprobación de una Ley Nacional de Danza. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza, Twitter M Federal de Danza. Desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Voy a leer ahora de mi libro Músicas del Desvío, editado por Gali Arte Editora. Le mandamos saludos a Gaby López. Dos poemas. Es todo tan fluido que a veces no te encuentro, nena. Pero está buenísimo. Yo misma he sentido que las definiciones asfixian. Empezando por el significante, colgado como un cartel. Sentir así, en la periferia de lo que está impuesto para enmarcar nuestros cuerpos, atando nuestras mentes a una normatividad del género. Sentir la hermosa ingravidez de sentir. El movimiento creativo de ruptura, transformación, composición de una expresión de ser. Posiciones que mutan, se abren. Y nos encontramos, claro, en un nuevo espacio. Y el cuerpo muta, juega, se expande, se suelta de los márgenes de lo fácilmente legible. No estés mirando todo el tiempo ahí. No hay nada más que evanescencia, apariciones, desapariciones, fugaces. Como si estuvieran atrapados por el vértigo de ir tras la búsqueda de alguna salvación. No estés mirando todo el tiempo ahí. No son más que imágenes efímeras que simulan tocar la verdad. La tarde me espera. El jardín solitario. La locura intransferible. Música desgarrada del tiempo. No hay nada seguro. Las seguridades apagan la llama. Crear. Arder en la tempestad. Transmitiendo desde Neptuno. Presentamos ahora en Misceláneas a nuestra querida colaboradora Cecilia Coliazo, poeta, conductora de radio. Bueno, que les va a leer algo interesante. Escuchen. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Pedro Lemebel, poeta chileno. ¿Cómo es la vida? Yo arrancando del SIDA y me agarra el cáncer. Pedro Lemebel, poeta chileno. Radio muta de dispositivo, muta de lenguaje, va adoptando ropajes nuevos con las herramientas de la época. Porque, ¿quién puede decir? Yo, poeta disidente. Yo soy un artista de la disidencia. O sea, ¿quién podría decirlo? Lemebel, cuando escribía, lo estaba haciendo desde el fondo de su abismo más profundo, enfrentando esos poderes oscuros, ¿no? Que cada artista enfrenta cuando se pone a crear. Ahora, cuando la palabra disidente, disidencia, se vuelve una moda, no. En misceláneas vamos a seguir escuchando ahora a Cecilia Colliazo leyendo las cosas. Escuchá las cosas que están interesantísimas. Yo, pobre mortal, equidistante de todo,

misceláneas, arte y tiempo. Escuchá lo que decía Charles Bukowski. Nunca me he sentido solo. He estado en una habitación, me he sentido suicidado, he estado deprimido, me he sentido horrible, más allá de lo imaginable, pero nunca he sentido que otra persona pudiera entrar en esa habitación y curar lo que me afectaba, o que lo pudieran hacer varias. En otras palabras, la soledad es algo que nunca me ha molestado, porque siempre he tenido ese deseo terrible de soledad. Es cuando estoy en una fiesta o en un estadio lleno de gente que vitorea algo que puedo sentirme solo. Citaré a Ibsen: los hombres más fuertes son los más solitarios. Mirá cómo piensa la gente común. ¡Ey! Es viernes por la noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí sentados? Bueno, pues sí, porque no hay nada allá afuera, es estupidez. Gente estúpida mezclándose con gente estúpida, que se estupidicen ellos. Nunca sentí el ansia de lanzarme a la noche. Me escondía en los bares porque no me podía esconder en las fábricas. Eso es todo. Pido perdón a todos esos millones, pero nunca me he sentido solo. Me gusto. Soy la mejor forma de entretenimiento que tengo. Bebamos más vino. Flashing cars are crashing, getting frequent now. got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Frank Licántropo en la producción artística. Las canciones, la música que sonó hoy en Misceláneas, Atmósferas, Ornette Coleman, Irreversible Entanglement, Flyer, Sonic Youth, Licántropo, Earth. Temas: Milton Nascimento, Kais, Lágrima o Alienado, Máquinas de Tiempo, Daniel Melero, Deseo, Caetano Veloso, You Don't Know Me, Violeta Parra, Anticueca 1, The Cure, Strange Day, Joy Division, Disorder y Juana Molina, A00B01. Radionauta 106.3, radionauta.com.ar.